Hola compañeros y oyentes del informativo Farco. La multisectorial en la ciudad de Formosa se prepara para marchar en contra de los tarifazos. La movilización sería mañana a partir de las 8 de la mañana y se concentrarían en la Plaza Central para iniciar así la movilización, con más de 8 gremios que conforman el mismo. Gerardo Delgado, secretario general de la CTA Formosa, dialogó con nosotros. Planteamos ahí una movilización justamente para mañana, eso es lo que se decidió como manera, de manera más urgente. Ajá. En el marco de un plan nacional que venimos impulsando también nosotros, junto con las organizaciones sociales. Mañana a la mañana estaríamos saliendo desde la Plaza San Martín, entre 8:30, 9 de la mañana, estaríamos haciendo un recorrido por las calles céntricas de la ciudad y planteando no al tarifazo y recomposición salarial o aumento salarial urgente, ya. Estas son las dos consignas que de alguna manera sintetizaron el reclamo y el clamor de casi todos los sectores que estuvimos, tanto organizaciones gremiales como las sociales, ¿no? Nosotros somos respetuosos de aquellos que tengan otro tipo de pensamiento, otra variable, incluso otra paritaria, como el caso de los colectiveros, los camioneros que están en otro sector, uh-huh. que ellos ya tienen acuerdos nacionales. Puntualmente para Formosa estamos planteando un aumento del 35 al 38%. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1.